Vamos a ver, Bartolo. Todo llega a la hora, pero estamos terminando junio. Por este tema se le preguntó en mayo. Yo repito que yo no he estado ejerciendo como concejala en nuestro ayuntamiento, pero vamos, me parece que es que ya el periodo escolar ha terminado. Entonces, vamos, me asombra su actitud, no lo tengo que dejar claro. Porque si tiene al menos, nos puede facilitar al menos algo, que tiene algo hablado, algo pensado, simplemente porque no entiendo cómo, si usted tiene algo pensado, tiene algo en proyecto o está trabajando en ello, en el control y fiscalización de su área lo ha omitido. No lo entiendo. A lo mejor espero que me lo pregunte. Tampoco hay que decirlo todo. Bueno, pues si le pregunto y me dice usted que todo a su debido tiempo, vamos a ver cómo le ponemos al niño. O lo explica usted o le preguntamos. Si me deja explicarte algo, te lo explicaré. Vamos a ver. Tenemos pensado, estamos en contacto con diferentes colectivos de jóvenes, grupos musicales. Estamos en conversaciones todavía, por eso no me gusta muchas veces adelantar las cosas porque no hay nada cerrado. Entonces estamos en conversaciones. Esta semana que viene vamos a tener reunión con ellos y vamos a hacer un programa de actividades, siempre con la que ellos quieran cooperar con nosotros en temas de eventos musicales. Y luego tenemos también previsto hacer un poco de liga deportiva para este verano, pero tampoco lo tenemos cerrado concretamente, así que estamos en conversaciones. Yo no pretendo en ningún momento decirle a nadie cómo tiene que hacer su trabajo, porque no es mi intención y a mí no me gusta que nadie me diga cómo tengo que hacer mío. Sin embargo, si se le pregunta por algo, yo creo que la mejor actitud es la que usted ha tenido ahora en este momento, y es decir, que aunque no hay temas cerrados, se está trabajando en un proyecto y se dice cuál es, y en otro, no que cuando se le pregunta y usted omite cualquier explicación. A mí personalmente, y hablo personalmente, me da la impresión de que es que no se está trabajando nada para la juventud en este verano. Espero equivocarme, de verdad, Bartolo. Espero que también te equivoques. Espero equivocarme y me encantaría decir en este pleno, mira, Bartolo, me equivoqué y me alegro que haya, ¿vale? Y respecto a los cursos de los que ha hablado usted, yo siempre, por deformación profesional, y bueno, y como ciudadana y por sentido común, todo lo que sea formación para la juventud, estoy, vamos, encantada. Discrepo o no de lo, bueno, yo personalmente discrepo de los cursos que se están dando, pero como usted en plenos anteriores dijo que son los que la misma juventud ha propuesto, su opinión prima sobre cualquier criterio que yo pueda tener. Sin embargo, sí haría un ruego, y es que en la era tecnológica en la que nos encontramos, en la que la juventud es, o sea, nuestra juventud tiene acceso a internet desde teléfonos móviles, portátiles, tablets, que independientemente de los cursos que soliciten los jóvenes, que desde el ayuntamiento yo rogaría que se propusiera los cursos que se estimaran oportunos sobre la seguridad, tanto en internet como en redes sociales. Perdón, se están haciendo. ¿Ya se han empezado o es que no los he escuchado? En la relación que ha dado el concejal no los he escuchado. Perdona, te contesto yo más que nada porque como son temas más transversales los traté yo directamente. Este año pasado, en el curso 2013-2014, se han impartido en todos los institutos de la localidad un taller por la empresa diferenciado, que dimos toda esta información en su día cuando se impartieron los talleres del uso responsable de la red, de los peligros que conlleva la red para los jóvenes, los cuidados que tienen que tener a la hora de el uso indebido o el que ellos creen que es debido. Han sido unos talleres, Trine, que han tenido tanta acogida que los coeducadores nos han solicitado que por favor se impartieran dos talleres, uno de centros libres de micromachismo para educar en la violencia de género, en la no violencia en este caso a los jóvenes, y otro sobre el uso responsable de la red. Una vez que concluyeron ambos talleres, la empresa hizo una valoración que se le entregó a los centros y han tenido tan buena acogida que a petición de algunos coeducadores, porque todavía no me he podido reunir con todos los institutos y no he querido hacerlo por el tema de la selectividad, estaban preparando a los niños, pero sí, ya algunos de ellos nos han solicitado que este año se vuelva a repetir el del uso responsable de la red, que ahora mismo, como hace tiempo que los impartimos, no sé si era el que estaba previsto los hemos impartido en tercero y cuarto de ESO, respectivamente, cada taller. Lo que no te puedo decir es exactamente el curso en el que se ha impartido, creo que era cuarto. Sí, creo. Perfecto, pues me alegro de escucharlo. Por mi parte, nada más. Buenas noches.